Titán y soy seca, que a vuestra puta estirpe. Monos, dime si no supo a ese attack. Cuando engancho micrófonos traigo lactia cero. En un micro de plástico pilla ejecuto un puto loro. El sonido más drástico, no Jacob, te falta cerebro para ser sarcástico. Así que no lances picadas, Julai me das arcanas. El que rima para atrás, no le vengas con babosadas. Señaladas traperas, noob de mi barco. Yo tengo a mi hermano Gómez a este lado del charco. No somos todos iguales, la diferencia marco. Intenta competir conmigo, ya verás cómo te aparco. Si abres la boca, no te vayas más de jefe. Delante de mi estampa, solo serás un mequetrefe. Sin glamour y sin jazz, para clones y chivates. Sanicos de esta mamasura en el Big rimando para atrás. Representando la Coruña, lo demás son gilipolleces. En el 001 superamos con creces. MCs por ciudades, se mueven entre para demostrar que en la Coruña hay algunos que lo hacen bien. La cuda está en su oficio, y el estilo es el hardcore. Asco es la crew, y si como buen escritor Venus es una de las tiendas, para que de música entiendas. En la calle de los juzgados todo para arriba la encuentras. El alcalde es el PSOE, pero el DJ es PP. La vista es el mar, y el Málaga es el bar. Burgueses con Mercedes, prohíben pintar paredes y privar en la calle para que sin pasta te quedes. Enriqueciéndose así, la empresa privada es el que no te pierda líquida, que un encima no sube nada. Por eso muchas pastillas aquí descargan traficantes. Pirados de nuestra costa, no sin gallegos ignorantes. Este pavo no se calla, solo saca la metralla. Enganchando el micrófono dentro de tu mente estalla. Entonces pasa en la casa, queda amigos con todo raza. Enganchando el micromisil que disparo para la NASA. Una vez más sin puta, sin glamour y sin jazz. Dadico te muestra quién es el mejor. Disparando pa' atrás. Ya vamos a por la priva ya. Sí, okay. Sí. Cobes, amigos. Vamos. Yeah. Simplemente salgo al revés y no al derecho. Son tus pechos, no son chochos. Son litros de calimocho que se meten por mi boca. Pues es lo que hoy me toca. En no callar la boca, en no hablar de más sobre los demás. Pues no es mi estilo, no es mi estilo el cogerte con sigilo. Siempre con la cara por delante y sin delante al bucal. Quiero que hoy tus palabras me salpiquen, que es demasiado. Pues no es de mi agrado escuchar cosas que no vienen al cuento. Tú con lo tuyo y yo con lo mío, tirarme al río. Están debajo de esas aguas sin pensar por un momento que estoy ahogado, que todo ha acabado. Pero sí, antes en este mundo clavaré mi último y doloroso clavo. El de nunca ser avasallado por nadie, el de no ser un puto esclavo del amor y del trabajo. Venazo, tiros todos al carajo. Pandilla de mamarrachos, corazones vacíos, enlatados. Chicas abiertas de piernas a tomar por culo. Esta vez todas esas mierdas superficiales. Quiero algo serio contigo y solo encuentro un corazón frío y un higo podrido. Por una vez en mis rimas a la mierda os mando y digo a la mierda, a la mierda.